Viernes 3 de junio. Les he enseñado lo mismo que yo recibí, que conforme a las Escrituras, Cristo murió por nuestros pecados, que también conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Una de las formas en que los cristianos manifestamos nuestra fe es a través del credo. De ese modo expresamos cuáles son los elementos sustanciales de nuestra fe. Cuando nos congregamos en una comunidad, todas nuestras diferencias quedan relegadas a un segundo plano y se pone de manifiesto la unión que solo es posible por acción del Espíritu Santo que nos alienta a seguir trabajando para que la luz del reino se propague, que la buena noticia llegue cada vez a más personas. La fortaleza de los cristianos se sostiene en la buena noticia que Cristo murió para perdón de nuestros pecados, y esa certeza es la que nos debe acompañar en todo momento. Para vivir esa alegría, es indispensable que lo compartamos con nuestros hermanos en la comunidad. Es maravilloso encontrar que en la diversidad tenemos algo más profundo que nos enlaza. Tengamos entonces plena confianza de que es el mismo Cristo el que nos invita cuando nos reunimos a celebrar un culto, a orar juntos, a cantar, a conocer su palabra. Porque una aurora vio su gran victoria sobre la muerte, el miedo, las mentiras, ya nada puede detener su historia, ni del reino eterno la venida. Del Canto y Fe, número 223. Una reflexión de Christian Bernhardt.